Para la historia de la democracia, una de las instituciones fundamentales fue la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, cuyos aportes con el tiempo fueron quizás invisibilizándose. Aquí repasamos la historia de una de sus fundadoras, Amparo Carvajal. Pues vine en el 71 porque como educadora que era profesionalmente me necesitaban para dirigir una escuela y un plan nacional de educación en Bolivia que había golpeado el dictador Banzer con un golpe sangriento y me pedían que yo viniera o me dieron la oportunidad. Y no sé por qué, porque yo tenía muy buenos amigos, trabajaba con gente de la laboral, con grandes amigas que viven allí, tenía mucho atractivo por todo ese país. Y no sé por qué, bueno, casi sí sé por qué, como que cogía como hago ahora el globo y me parecía que este continente, o al igual que el africano, igual que también lo que estos llamaban India, pero eso, debíamos de irlo ahí a conocer. La preferencia hacia este continente al tener la lengua, aunque yo sabía que este era un estado plurinacional, que las lenguas centrales, las luchas en los aymaras, quechuas, guaraníes, otros pueblos indígenas, pero que la dominación para poder comunicar no era el castellano, igual que cuando estuve en el País Vasco, pues la euskera, o cuando estás en otros pueblos, pues tienes que adaptarte a comprender con la lengua al otro. Y fue como automático. Como te digo, llegué con la titulación, aunque en absoluto llegué con hábito ni nada, porque ya lo quité en Marquina, pero sí que lo tuve en un tiempo. Pero en Marquina salimos a vivir la gente joven. Yo estudié en Madrid, antes profesionalmente en la familia había hecho la carrera de piano en Madrid, en el conservatorio en San Bernardo. Entonces llego a este pueblo y me encuentro que había avanzado, que estaban las cárceles de universitarios, universitaria, de gente escondida. ¿Y cómo entro yo? A raíz, amigos que habían trabajado en siglo XX con las minas, como Gregorio Iriarte o otros amigos, o también el belga, el padre Eric, que ya ha fallecido, que trabajaba con Luis Adolfo Siles Salinas, presidente de la República, con la Comisión Pontificia de Justicia y Paz, y otras personas me metieron así un poco diciendo, Amparo, deja de tocar el piano, vine como para dirigir una escuela, la Fernando Bravo, deja y métete a visitar a los presos, a los detenidos. Entonces ahí, con ayuda de los padres de Merinol, de Norteamérica, que manejaba la parroquia de Alto San Pedro y San Pedro, me puse en una oficina juvenca y ahí tengo una historia que realmente me encuentro con la duda de escribirla y de contarla. ¿Cómo la recibió la dictadura acá, con el trauma y toda la vida de Franco allá? De repente llega acá a Latinoamérica y la dictadura está tan presente como lo estuvo en su país. Pues es sorprendente porque, y a diferencia, porque es una de las preguntas que en aquel momento es el general Banzer que me da al mes, sin saber un poco de que era hija de la dictadura y que mi formación venía del País Vasco, que había tenido a las alumnas en noches porque había los asesinatos de Franco en Zaragoza y que yo tenía primas o alumnas o hijas de esos que nos pasábamos en la noche en vela. Pero Franco era un dictador y yo creo que también un gran dictador, igual que Hitler y otro, y yo creo que Banzer también, él golpea como turno de los militares. Y entonces, no sé, en primer lugar yo creo que ni lo sabía, o sea, que o si lo sabía o la relación, aunque después he visto que todo el continente estaba mucho más relacionado con esto, porque he sido una de las personas que he estado en la búsqueda y dirigiendo, porque estaba en el Ministerio de Gobierno este que terminó en la cárcel en París, estos que salieron de estos alemanes que habían estado en todo el plan y que me los he encontrado aquí trabajando en el Ministerio de Gobierno, el último que ha muerto, que venía gente a buscarlos porque hay muchos líderes. Pero yo tengo que reconocer que fue Banzer quien me dio la residencia definitiva así, que fue Banzer el que me yo diciendo que venía a trabajar en educación del país, Banzer había sido ministro de educación, que apoyaba la educación de alguna forma, apoyaba también a la Iglesia Católica y que me dio el reconocimiento de mi titulación para que pudiese ejercer como directora y pública, porque eran escuelas públicas en las que yo he ejercido la dictadura desde el año 72, y realmente él me reconoció los títulos, yo después me escribí, pasé. De tal forma que siempre me recuerdo como anecdóticamente que la primera escuela que trabajé en el 72 era se llamaba la escuela en la avenida Armentia, de Fernando Bravo, y después me he enterado, pero según las autoridades, quién era Fernando Bravo. Yo me enteré que era un buen maestro, por eso llevaba el nombre de esa escuela, que ya había fallecido, que había salido enfermo a Chile, pero después siguiendo las autoridades me decían que era un comunista y que cambiara el nombre de esa escuela. Después me he enterado, dentro de toda la denominación de quién es quién, me he enterado que él pertenecía al grupo trotskista, que salió, he conocido a su familia, he conocido a su mujer, a sus hijas, que siguen trabajando, y yo he estado dirigiendo esa escuela 10 años, desde el 72 hasta el 80, que me fue a buscar a la escuela la dictadura del general de Mesa, y que dejé ahí. Todavía recuerdo, como recuerdo que me debe el radio público las papeletas de octubre a diciembre, que yo estuve escondida después del golpe de julio del 80, y que no las cobré, por supuesto, y que las he perdido. Así que es como anécdota entre las muchas que puedo contarles a ustedes. Como una boca de fuego, como un volcán encendido, van mis minutos volando al encuentro del destino. La ciudad con sus pezuñas de plata presa mis sueños descuartizados, así las nubes queriendo. Hay las nubes caprichosas que en las mejillas del cielo. La democracia, su lucha por la democracia y ya después este trabajo por la asamblea. Como te decía, en el año 71, cuando llego, me pongo a trabajar con estas personas que empiezan a ser para mí una gran escuela, no solamente social, sino también política y comprometida. Y ahí la Comisión Justicia y Paz a nivel se da cuenta de la marginación que tenían estos pueblos con los pueblos indígenas. El Josep Arnada, un gran historiador catalán, pero viviendo en Bolivia, ya fallecido también, escribió Oprimidos pero no vencidos. En tapas, policopiados, en tiempo de la dictadura no había posibilidad de ninguna organización, permitían a esta comisión. Y el segundo libro ocurre en el 73, un hecho que aquí marcó y marcaba historia, aunque la historia de Bolivia con las guerrillas, con la muerte del Che, era conocido, pero hay una devaluación del peso boliviano, pasa de 12 a 22, y hay una masacre, la del Valle, en el Valle Alto de Cochabamba, y entonces ahí nos ofrecieron a esta comisión unas fotografías donde el asombro al ver a sus muertos en el suelo. Entonces esta publicación lo hizo la comisión. Yo era conocida por la visita a las cárceles y el antes se llamaba el ministro de gobierno, antes era en la avenida antes, ministro del interior. Él procuró echarme diciendo que yo metía publicaciones que ayudaba a los presos, de cada tengo una historia de cada uno. Realmente de cómo la tortura en este país, cómo estaba todo coordinado con Argentina, con Uruguay, Paraguay. He sido de las que he podido rescatar por una entrega una niña, la Carla, pero tengo otras experiencias de desaparecido. Y entonces, ¿qué te voy a decir? Que empecé ahí a tratar con los grupos políticos y sus cabezas, de cada uno de ellos que estaban buscados, amenazados, pero que tengo que reconocerles que tenían un carácter sensible, humano, para preocuparse de los presos, de los detenidos. Era muy difícil el encuentro con ellos porque todos ellos tenían otros nombres que no correspondían. Entonces yo, mi trabajo principal ha sido hasta para lucharla. Me di cuenta ahí perfecta, no sé si como educadora o como activista de los derechos humanos, me di cuenta que era muy importante esa gente tratar a su familia, que su familia no les veía que eran comunistas y que era el pecado, que era la maldad, que era lo peor, que ellos tenían unos deseos de una Bolivia mejor. Y también me di cuenta que ellos también querían realmente que su compromiso, sus torturas, su sacrificio de libertad, aunque yo dé mucho a muchos que no podían aguantar y me pedían que les ayudara a salir, pues que a ellos les interesaba si su movimiento o su partido seguía vivo. Ahí tuve la suerte o la posibilidad de encontrarme, viajé a París, estuve en el año 76 en la CIMADE, que era la organización donde había recogía a muchos de los que participaban, muchos que habían salido a Francia, muchos líderes que yo había ayudado en el 72, 73, también después con el golpe de Pinochet, después con el golpe de Vilela, y allí tuve un gran encuentro, pero un encuentro que al mismo tiempo que veía que otros grupos como los chilenos eran mucho más organizados, los bolivianos, tenía mucha dificultad de adaptación y ellos solamente me podían, cuando Amparo consigues una amnistía para que podamos volver, cuando Amparo trabaja para que, bueno, el pueblo vuelva a tener, entre comillas, democracia. Y así fue, volví después de verles y empecé a trabajar, nos puso en receso el Peredas Boom, que fue candidato al cual le observamos, pero yo quiero recordar que en toda acción política siempre hay en medio la acción económica. En sus tiempos, igual que estos 12 últimos años, pues el estaño tenía unos precios muy altos, Estados Unidos se lo compraba muy alto, pues, y no valía en la realidad eso, y que el general Barthe pues aprovechó años, y los mineros pues también, de tal forma que después, cuando abrimos la dictadura, los mineros ganaron. O sea, la relación de un pueblo con su economía y con sus dictadores es bien, bien importante, y bien que tiene gran esfuerzo. Yo me acuerdo que en Suecia, cuando estaba el Palme, que viajé con Domitila La Chungara, una mujer minera sufrida y ha muerto, que fíjate, la han condecorado aquí con el cóndor, después de muerta, cuando yo digo que el reconocimiento a las personas hay que hacerlas en vida, porque después de muerto, pues cada uno se lleva lo que ha cosechado. Pues ella explicaba cómo el país era rico, rico, rico, y cómo en su sencillez, si me permiten hablar, otro libro de ella, cómo contaba, cómo decía que lo que quedaba para el pueblo era una migaja, era un poquito, y eran impresionados los suecos al verla, cómo se expresaba con esa sencillez, también con los senadores de Inglaterra, de muchos países, los suecos, los de España, ya te digo, seguía hasta la muerte de Franco y yo estaba en ese proceso, ni enterarme después con la gran movida. Yo cuando salí de Madrid estudiando en la Comisión Pontificia, en la Escuela Mayor de la Normal de Madrid, pues ahí ya empezamos un movimiento de reclamo, te estoy hablando antes del 71, pero fíjate, hasta la muerte de Franco, lo que ocurrió allá, que yo todo eso lo viví aquí, y como dicen, la movida también de España. Y la comunicación con Europa ha sido mucho más a través de otras naciones, como París, Suecia, Holanda, Bruselas, Bélgica, para decirles que estaba en contacto directo más con Europa, Alemania también menos, pero sí también con una gran ayuda para mi trabajo aquí, con Ginebra, con el Consejo Suiza, con el Consejo Mundial de Iglesia, que me ayudaban, me mandaban y me ayudaban plata para ayudar a los presos y a los detenidos. Quemar canciones, quemar sonrisas, lágrimas, besos, giran y giran las ruedas trituradoras del tiempo. En torbellino de luces mi corazón repartido, desordena su compás, arrebata su latido. Ay, viajero, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, peregrino? Tras de una estrella fugaz voy a encontrar mi destino. La la la la la la la la la la la. Tras de una estrella fugaz voy a encontrar mi destino. Su trabajo en la asamblea. A raíz de que Pérez Asbun expulsó al padre Eric, que era el vicepresidente de la comisión, y que el obispo el arzobispo, no obispo de la paz, Monseñor Manrique, pone en receso, por orden del gobierno, pidiéndole permiso, en receso, me reúno con 12 personas aquí en La Paz, todas de ellos por la situación privilegiada de, entre comillas, de no haber nacido en este pueblo, aunque tuviéramos un compromiso con él, pero siempre decíamos que teníamos la protección de nuestra nacionalidad o de nuestro nacimiento, aunque como saben la Declaración Universal dice que todos nacemos iguales, pero esa declaración no corresponde, estoy mucha más con la Declaración de los Derechos de los Hombres y de las Mujeres. Pero bueno, yo acogiéndome a esa declaración, en ese momento de la dictadura solamente Banzer autorizó a las juntas vecinales, y con ellas trabajé en toda la ladera suroeste de la ciudad de La Paz. Continuaba de directora de la escuela que he señalado y continuaba con esta oficina visitando los presos, visitando todas las cárceles, en Chocoro, Viacha, Achocaya, Aldo, a nivel nacional, y comunicándome con esta situación, con la realidad de los que me pedían salir, sus familias, sus hijos. Y en este sentido, pues es como fundó la Asamblea en el 76. Por supuesto, acogiéndome en su legalidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero una legalidad, y recién después del golpe de que ayudamos a que cayera el candidato de Banzer después de la huelga de hambre, pidiendo la amnistía y pidiendo, pues se presenta, viene el golpe de Natús, viene el otro golpe, en ese espacio entre Natús y Mesa, el Temporada, aunque el Congreso, y que conocía a todos, a Marcelo, que quería que le presenté, pero en un pequeño, fundamos los fundadores y nos dan la legalización en este país de la personalidad jurídica. Yo como fundadora estoy como representante de esa fundación en Cochabamba. Entonces, pero hasta la fundación y la legalidad, por eso decimos 76 años, 40 años hemos recordado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero en su fundación así legal a nivel, que es la que tengo y la que la tengo aquí, y participo de ella, es en el 79, en ese espacio interín antes del golpe de Natús y otros golpes que he vivido. En estos 40 años, Amparo, 45 años en Bolivia, ¿cuáles han sido los momentos más fuertes donde usted haya visto que se hayan vulnerado los derechos? Son muchos, muchísimos. Y la pena es que los tengo muy presentes, y en este último periodo que yo aposté por él, pues también se cometen y se siguen cometiendo. Y bueno, pues hay gente que me pregunta por los primeros que ya viven, que doy nombres, que tengo obligación de contarlos. Mira, con el Plan Cóndor, para decir notablemente, un señor que a lo mejor me conocen ahora los hijos, que eso sí, que habían sido torturados, el chico, y que después de torturados, aquí la gente más notable, después de torturarlo en casas de seguridad, en el departamento de político y ser muy tratado, pasaban a las cárceles oficiales. Yo, porque iba acompañado de un señor maestre, me dejaban entrar a los sitios de tortura, ya falleció también, y les veía y he visto cosas espantosas, porque les encaraban a unos con otros, porque todos estaban con nombres que no correspondían. Ellos decían que eran los hombres de la organización o de campaña, a mí mismo. Ellos me tenían también con otro nombre, no como Amparo, sino como Lámpara. Me tenían en sus agendas, y el ministro de Gobernación me decía, ¿y usted conoce quién es este? Y yo, ya. Pero tengo notable que después de haber sido, trabajaba por supuesto con la Cruz Roja, con la lista de los desaparecidos que venían, con organismos que venían a Bolivia en esa época, y bueno, de todos esos momentos, la desaparición de la Graciela, el encuentro de la niña Carlita, tantos otros que no los he encontrado, pero del padre de la Carla, del Rutilo, que cuando yo no fui lo suficientemente, ni la trabajadora social que me dijo que el Ministerio del Interior había entregado a una niña NN que entregaban a mucho. Yo dije, arme una fotografía, con esa la hemos recuperado, la tripla en Argentina, pero ¿qué te voy a decir? Que no pude. Ahora siento si podía, pero trabajaba al mismo tiempo con la escuela, con la dirección, con... Bueno, tampoco podía, tenía también el miedo, mis compañeras que me decían que bueno, que no digo que no, ellas no estaban metidas y comprometidas, pero yo al dar una generalidad hasta dar una ayuda con todos los partidos, pues siempre había la sospecha si uno u otro me tenía más cogida, siempre hay la duda en el otro. Aún he sufrido hasta eso de algunas de mis compañeras, que ya no están ninguna aquí en Bolivia. Y bueno, pues al saber ese poder, que si quieres riesgoso, que yo a veces lo analizo y digo, ¿cómo he podido hacer lo que he hecho? Pues recordando un momento, había un señor en San Pedro que reclamaba por sus dos hijos, una chica y una chica, dentro del Plan Cóndor, que era que el trabajo, y que él vino a Bolivia. Él no era de Bolivia, era de Chile, y dentro de ese plan había desaparecido sus hijos, y él le habían dicho que estaba en Bolivia. Reclamábamos con la lista y esos nombres del señor, nada. Y recuerdo que saliendo de San Pedro, se me acerca, yo pasaba con uno, con otro grupo, la cárcel ahí que me controlaba, pero al salir se acercó uno muy tímido, y que yo ya estando dentro, porque intentaba estar con todos, a mí me daban un memorando, me metían en la cárcel y estaba allí con ellos, con ese memorando, pues el tiempo que yo pudiera estar o aguantar. Y entonces él, algunos me decían, le veía aislado a él, y me decía, tiene acento chileno, pero yo tampoco era, aunque he conocido todo el continente, tampoco tan experta para notar la diferencia, pero sí que los compañeros me decían, es el chileno. Y yo había estado con la Cruz Roja, había estado ahí en la Camacho pidiendo, viendo a su padre, y su padre, pues no, estaba en la lista, no estaba en la lista. Entonces, en esa tarde, que nunca olvidaré, el padre estaba preguntando por sus hijos, con su nombre de sus hijos, de la hija y del hijo, ahí al frente en San Pedro. Y antes de salir se me acerca este hombre joven, muy joven, pero ya, y se acerca y me dice si le puedo ayudar, si le puedo hacer un favor. Y le digo que bueno, que iba a intentarlo. Y me dice que en las torturas le habían quitado los lentes, los habían roto, y que ahora al devolverle al recinto penitenciario de San Pedro, que ya era como, ya han dicho lo que querían o han conseguido del preso lo que quería, le devuelven a los centros penitenciarios, y es ahí donde yo, tanto a nivel político y social, ejercía mi función grande. Y entonces él se me acerca y me dice si le puedo ayudar, porque entre las cosas que le han devuelto, la agenda y un poco de ropa, no sé qué, que él había encontrado una receta de lentes, porque se les habían roto y que no veía nada. Uy, para mí fue como una luz, porque yo digo que sí, que iba a hacer todo lo posible. Salí con esa receta, y al ver que era una receta chilena, pues de Chile, de Santiago, pues ya me puse en contacto con este padre que estaba enfrente, saliendo, cruzando la calle, y me puse en contacto con él y dije, mire, calle, que su hijo está ahí, pero está con otro nombre. Y vamos a ver cómo tanto, ahora vamos a buscar en la cárcel de las mujeres con el nombre que me ha dicho. Porque en ese momento, pero yo voy a conseguir este contacto. El padre fue como una luz, porque era una prueba de que sus hijos vivían, de que no era uno de los desaparecidos. Tú sabes que para toda familia un desaparecido siempre es viviente, porque mientras no le entreguen su cuerpo, por más que los hayan tirado al mar o a otro sitio, pero para ellos, pues ahí lo vemos cuando hay un accidente, la gente quiere recuperar, porque es la prueba de que eso ya hay. Pero mientras se ha desaparecido, siempre va con la familia, la esperanza. Y así fue. Empecé a trabajar con este señor, encontramos a la hija con otro hombre y conseguimos mandarle precisamente a Francia. Yo, de estas historias como esta, te podría contar centenares, pero te cuento esta por ser, si quieres, dentro del plan, y otras muchas que debo de escribir, contar y darles a ustedes, porque todo eso han sido impactos. impacto muy fuerte. Te imaginas una persona que no existe, que no vive, y que de repente una receta por esta dictadura que le arranca los lentes, que le torturan, pero que la devolución de sus pobres prendas o pequeñas en una agenda le incluyen una receta oftalmológica, y que con ello encontramos la identidad de quién era y podemos ayudarlo, pues son satisfacciones sumamente grandes, por no decirte otras. ¿Cuán reconocida, cuán boliviana se siente Amparo Carvajal? Bueno, pues mira, ahora he tenido muchos homenajes, muchos, y es la primera vez que como futura soy presidenta y como las escuelas. Yo creo, y mira, paso por la calle y gente humilde, sencilla, que no me gusta nada, pero me besa la mano, se arrodilla. Para mí ese reconocimiento es solo el reconocimiento oficial que ha recibido Javier del Cóndor, y es, no tengo ningún interés. Es verdad que la medalla Pedro Domingo Murillo de la alcaldía me ha dado el año pasado. Para mí tengo mucho reconocimiento. La prueba de yo, todos estos jóvenes, yo soy historia, contaba. Muchos jóvenes me llaman a reunión y me llaman para hablar y yo voy, y cuando las preguntas que me hacen digo, oye, ¿y por qué me hacéis a mí estas preguntas? Y cuando ellos grandes me dicen, es que mi papá ha dicho que las busquemos. ¿Quién es tu papá? Y tu papá es uno que yo le conocí, que le ayudé, que he sufrido. Digo, ¿por qué no hablas con tu papá? ¿Y por qué tu papá? Es que no quieren contar. Entonces ese silencio desde la muerte de Lucho en el 80, en tiempo de una pseudodemocracia, pues ese silencio de los mayores, pues yo estoy ahora con mucha satisfacción de no haber callado y de tener a los jóvenes, y también tengo a toda la gente mayor. Antes de venir tú, ha venido un señor que con lágrimas me dice, me he enterado por lo que has declarado y vengo a agradecerte, me visitaste en la cárcel, y ese agradecimiento es el que vale. ¿Qué otro agradecimiento puedes pedir, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo aguante? Yo, a pesar de haber trabajado aquí 45 años en la educación, en el Centro Comunal Carmen, a nivel, las AFP me devolvieron lo que había cotizado, como había trabajado, me reconocieron en España 15 años la jubilación, acepté esa jubilación de España porque tenía la salud, y con esto he tenido muy buena salud, pero bueno, a veces uno le llegan imprevistos, he estado en las marchas con mucho agradecimiento, pero no solamente departamental, sino nacional, me conoce. Y bueno, pues eso me vale, soy una persona jubilada, con lo que me devolvieron las AFPs, tengo aquí en La Paz un pequeño departamento, y bueno, estoy comunicada, por supuesto, con mis hermanos, con gente de fuera, como ustedes, que me vienen. Parece que hoy, ahora acabo de decir el dirigente que tomó estas oficinas el lunes, que le diga que qué hacemos. Pues ahora tengo que decir que estoy todo el tiempo dando a la prensa, porque es una obligación mía, porque es un derecho, pero que tengo mucho trabajo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Que agradecimiento a todos los comunicadores, y que les digo que a ellos, además de dar la noticia de lo que ocurrió en esta casa, en esta fundación, en contra mi persona como extranjera, o como las declaraciones de el actual ministro de Defensa, que me dice que soy anciana, pues sí, es verdad. Tengo 78 años que soy extranjera, pues sí, también que tengo la residencia definitiva, pero que nunca le he ahorrado mucho dinero al pueblo boliviano. Desde los 60 podía haber aceptado el bono ese que llaman dignidad, que voy a echar la cuenta de todo lo que he perdido. Y que el último todo fascista, pues bueno, esa terminología, que si yo por alguna acción como la de Porvenir, levantando, sacando a la asamblea de un juicio injusto, de otros juicios injustos, para ellos, para el vice que yo le visité en la cárcel, les considera que soy una persona en contra de ellos fascista, bueno, ya no conozco cómo son los términos. Esto ya no puedo decir nada. ¿Qué puedo decir? Que bueno, que yo no me siento mal, que siento mucho agradecimiento con ustedes y que bueno, pues no sé hasta cuándo. Ahora soy elegida hasta el 18 en julio, que debo de llamar a otro congreso, y si me dice reelección, pues ya para esa fecha tendré 80 años y diré, oye, ya basta, ahora sí que voy a hacer caso, pero bueno, dejaremos, viviremos, no el futuro, cada día, y cada día he tenido la suerte de conocer y trabajar con él en el semanario aquí, que he fundado y que he vendido en las calles, a Lucho Espinal. Encontraba una piedra a limpiar esta casa, sobre esa piedra encontré un busto también con fechas diferentes de su nacimiento. Él nació 7 años antes que yo en Cataluña, en el 32, pero falleció en el 80, y que a mí me han dejado hablar lo que él no pudo hablar 37 años, que este marzo, terriblemente después de salir del semanario, lo asesinaron caminando por la calle. Y bueno, pues ahora yo realmente, ¿qué puedo decir? Que dar las gracias a la vida, a mi posibilidad de poder hablar. Y no hablo con venganza, no hablo con odio, no hablo, hablo con lo que creo que son la búsqueda de esa verdad, de esos derechos, que ahora a través de una justicia que no camina, a través de una salud que tampoco tiene este pueblo, a través de una educación que también no me siento como educadora, que no funciona, a través de un modo de vida de que realmente hay dinero, pero no se gasta según mis criterios, como y que bueno, al permitirme hablar, pues también tengo agradecimientos. Me hubieran quitado como a Lucho hace 37 la vida, después de muerto no podemos hablar, nos queda lo que se habló o lo que se hizo. La, la, la, la, la, la, la, la.